pasa cuando tú estás cerca. No soy capaz de hablarte, se me van las palabras y no quiero molestarte. Solo quiero decirte que solo soy un idiota, que no soy capaz de decirle lo mucho que la quiero a usted. Porque me falta valor para decirle que yo, para decirle que yo me muero por ti. Porque me falta valor para decirle que yo, para decirle que yo me muero por ti. Al parecer, no sé qué me pasa contigo, la verdad, solo me pasa contigo. Con otra no me río ni me pongo nervioso, malas dos de la mía siempre contigo goloso. Pero sigo silencioso como sería mi mozo, no tengo el valor pero tampoco soy meloso. No me rendiré sin haberte robado un beso. No sé lo que me pasa cuando tú estás cerca. No soy capaz de hablarte, se me van las palabras y no quiero molestarte. Acá llegamos marcando nuestro estilo, la combinación perfecta. Lo que me pasa cuando tú estás cerca, no soy capaz de hablarte, se me van las palabras y no quiero molestarte. Solo quiero decirte que solo soy un idiota, que no soy capaz de decirle lo mucho que la quiero a usted. Porque me falta valor para decirle que yo, para decirle que yo me muero por ti. Me falta valor para decirle que yo, para decirle que yo me muero por ti. Al parecer, no sé qué me pasa contigo, la verdad, solo me pasa contigo. Con otro no me río ni me pongo nervioso, mala suerte la mía, siempre contigo goloso. Pero sigo silencioso como será mi mozo, no tengo el valor pero tampoco soy meloso. No me rendiré sin haberte robado un beso. Yo no sé lo que me pasa cuando tú estás cerca. No soy capaz de hablarte, se me van las palabras y no quiero molestarte.